Por los incendios. Y ahora con el mentor de esto, que es Cristian Rojas, que no lo podemos tener acá presente con nosotros, y junto a Joaquín, comenzamos de nuevo una movida solidaria para la gente de Sierra Chica, para lo que más necesitan. Y bueno, invitamos a la gente que pueda colaborar, que quiera colaborar con esta movida, que nos acerque sus donaciones. Bueno, nos acompaña Joaquín Ramos también. Hola, hola Joaquín. Buenas tardes. Sí, cuéntenme un poquito qué tipo de materiales son los que colectan, lo que la gente puede, digamos, colaborar. Y la idea es juntar agua, frutas, sí. Barras de cereales, pilas, creo que sí. Son las cosas más importantes y primordiales en este momento. Bien, ¿se puede decir si en este caso son pilas, de qué tamaño, de qué tipo de pilas? Pilas AA, AAA. Bien, eso se hará para las linternas y ese tipo de cosas. Sí. Bien, ¿y dónde la gente tiene que acudir para llevar la colaboración? Bueno, cualquiera de los domicilios, ya sea de Joaquín, mi domicilio, o el de Cristian Rojas. Bien, ¿esto estaría en colaboración a qué cuartel, o en un cuartel en particular, o a dónde va? Esto daríamos una vuelta por la Sierra Chica, donde más se necesite, sí. Y se lo daríamos personalmente a los bomberos. A los bomberos o a la gente afectada. Bien, bien, bien, bien. Bueno, ¿algún teléfono para comunicarse, algo de eso? Sí, 03525-154-31-555, Joaquín Ramos, ese número. ¿De Joaquín, de tu número personal? Mi número bien, personal. Ya lo vamos a difundir en las redes de la radio, así lo haremos en Instagram y demás. ¿Y tu número también es? Sí, 3525-646-333. También, Guille, disculpa, un poquito si se puede colaborar por el tema de los animales, que también, obviamente, que sufren toda esta parte de los incendios, ya sea gasa furacinada, medicamentos para los animales también. También. Contame un poquito, ustedes van a ir a las sierras, tienen conocimiento, en este caso, suponte vos, de los animales. ¿Directamente van a los vecinos o directamente va a bomberos o a los encargados de eso? Mira, por lo general la movida es así. Vamos a tratar de coordinar un lugar, obviamente siempre con la intervención e inspección de bomberos, que nos digan hasta dónde podemos llegar, y ahí tener el contacto con los vecinos, como ya lo hicimos en su momento. Ah, ya lo hicieron en la política. Lo hicimos en el 2022, si mal no recuerdo, con la gente de Camiñaga, también justamente los tres. Juntamos todo lo que más pudimos, agua, fruta, medicamentos, y nos dirigimos allá. Muy bien. Bueno, entonces le pedimos la colaboración a la gente en general, ¿no? Bueno, lo esperamos. Ojalá que bueno, ya hemos recibido mucha ayuda, esperamos que sigan haciéndolo. ¿Ya estuvieron recibiendo ahora en este momento? Sí, sí. Sí, ya, y llevamos muy poquitas horas con la difusión de mensajes, de estados. Y bien. La verdad que ya hay gente que se ha hecho presente. Bueno, tendría que dar un domicilio, decirlo, porque no es que la radio se escuche solamente aquí, sino que hay gente que puede colaborar desde el campo, desde Tirolesa, Agua de Oro. Bien, bueno, mi casa está en Buenos Aires, 841, Estación General Paz, a 50 metros de la terminal. Bien. Bueno. Mi domicilio es Mendoza, esquina La Pampa. Bien, bien. Ahí pueden acudir a llevarla. Pueden acudir ahí, sí. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algo que se me escape que ustedes quieran decir? Bueno, yo en lo personal, bueno, ni bien nos pusimos en esta movida solidaria con él y con Cristian, obviamente uno empieza a tirar contactos, a pedir colaboración, y quiero destacar desde la cooperativa, ni bien nos pusimos en contacto con el presidente, nos puso a su disposición todo lo que nos pudiera colaborar, así que bueno, creo que vale la pena recalcar eso, porque por ahí la institución siempre está predispuesta a las donaciones y a todas estas cosas. Bueno. Y así también como el grupo de vecinos de Acre General Paz, que también está respondiendo favorablemente. Bueno, bueno, muchas gracias, chicos. Gracias por llegarse y por difundir, ¿no es cierto?, esto que es tan necesario para todos. Y esperemos que la gente le quede y que pueda hacerlo, ¿no? Porque también está en el poder. Estamos pasando, atravesando una situación media jodida, ¿no? Para colaborar, y bueno, hay que hacerlo de todas formas. Gracias, chicos. Te agradecemos a vos por permitirnos expresarnos. Bueno, gracias, Guille. Dale. Bueno, nos vamos a la música. Nosotros compartimos más música por Estación X.